Mágico este momento, vibrante es todo alegría. Ardiente vengo por dentro, sanaste tú mis heridas. Tu aroma me entró violento, el día en que te conocí. Latió el corazón contento, cambió todo para mí.